Hola Pilar. Hola, hello, ¿qué tal? Muy bien, a ver si consigo grabar esta vez. Ok, ya, pienso que está todo bien. ¿Se oye bien en tu...? Sí, perfectamente. Oh, pero si tengo... ¿Tienes vídeo también? Bueno, solo estoy probando porque estoy con otro ordenador, solo para que me veas la cara. Ahora lo cierro. Pues nada, yo Estupendo. pienso que para publicar esto en Puentes al Mundo, solo contarte una experiencia de la semana pasada con el escritorio virtual. Me pareció tan bueno que llamé a mi hermana en Canadá y le conté la experiencia. Y le pareció también increíble. Entonces me dijo, dale una clase a mi hija de matemáticas, pensando en tu hija. Claro. Nada, le di la clase, me parecía súper espectacular, pero lo increíble fue que cuando terminamos la clase me dice... Ok, me había dicho mi madre que íbamos a hacer algo increíble, pero ¿qué tiene esto de increíble? O sea, para ella compartir escritorio e información le parecía lo más normal y ya siguió en su Messenger. Muy bueno. Pero me parece que fue un ejemplo de lo que nos pasa a los profesores ahora que estamos, nosotros nos alegramos de recursos increíbles y para los niños son normales. Sí. También Sí. cuando se eligen, no sé, para trabajar en la clase, a veces les digo, oh, prueben usar esto y les parece un poco avanzado. Por ejemplo, en Photo Story. Voy a ver cómo la publico ahora. Ah, vale, que la estabas grabando. Sí. Bueno, ¿qué te iba a decir? De todas maneras, los jóvenes usan bastante las tecnologías, pero no para estudiar, ¿eh? No tanto como, no, o sea, usa mucho el Facebook, el Messenger, el Fotolog, el YouTube, pero para estudiar no tanto, ¿no? O sea, más No. para comunicarse y para hacer relaciones sociales. ¿Sí o Ya, no? pero pienso que el fallo está en que nosotros no estamos a la altura Exacto. todavía. Eso, claro, estoy de acuerdo. Porque Pues si lo usaríamos para clase, ellos estarían a la par. sí. Bien. Bueno, esto que eran 3 minutitos, ¿no? Hombre, si Exactamente. lo llego a saber, no hubiese puesto el vídeo. O luego lo cortas y lo arreglas un poco, ¿no? Con el Audacity. Ah, pero yo no quito el vídeo, porque lo puedo No, no, poner el solo vídeo no lo Audacity. digo por eso, lo digo porque a lo mejor la voz se oía mejor sin vídeo, pero yo creo que no. Ah, Que se no oye sé. igual de bien. Yo pienso que se oirá ¿No? bien. Bien, sí. Sí. Bueno, Pues gracias, bueno. Pilar. Venga, Bye. nos vemos.